bonito, mi polvito de oro. Eres mi cariño grande, pero tan valioso como un gran tesoro. Polvito de oro, polvito de oro. Cariño bonito, chiquito, polvito de oro. Polvito de oro, polvito de oro. Tesoro, mi cielo infinito, polvito de oro. Sabes que te quiero tanto y mi amor te canto, mi polvito de oro. Eres mi amor lo más grande, no hay quien te compare, tú eres mi tesoro. Polvito de oro, polvito de oro. Cariño bonito, chiquito, polvito de oro. Polvito de oro, polvito de oro. Tesoro, mi cielo infinito, polvito de oro. Tanto los he comparado como piedras de oro. Es por eso que te quiero y mi amor me muero por ese tesoro. Polvito de oro, polvito de oro. Cariño bonito, chiquito, polvito de oro. Polvito de oro, polvito de oro. Tesoro, mi cielo infinito, polvito de oro.